Estás escuchando Radio Ochava Roma, FM 107.1. Bienvenido a Un Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Good Show. Este es el programa número 14 del año, mi nombre es Nacho y los acompañaré esta tarde. Estoy conduciendo con Pame, ¿cómo estás, Pame? Hola Nacho, muy contenta en este programa de hoy. ¿Cómo arrancaste la semana? Muy bien, con mucha actividad, muchas tareas, pero contenta. ¿Vos? Yo la verdad que también bien, entrenando, yendo al gimnasio, hay veces que no me dan los horarios. Un chico ocupado. Exactamente. Bueno, pero acá estamos, firmes, los miércoles, 4:30, con este querido programa, ¿sí? Y bueno, esperemos que a todos les guste lo que les preparamos para hoy. Para brindar lo mejor. Bueno, así será. También nos acompañan Mechi. Hola, Mechi. Hola, bienvenida. Gracias. Flor y Cami. Hola, Pame. Hola, Nacho. Y en la operación, como siempre, Abelardo. Hoy es miércoles 14 de agosto y como siempre nos encontramos desde las 16:30 hasta las 17:30 por Radio Ochava Roma 107.1. También nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Radio Good Show. Siguiendo con nuestro programa, ahora Mechi nos presenta su columna de efemérides. ¿Qué nos trajiste de interesante para hoy, Mechi? Bueno, les cuento. Primero quería contarles, que no sé si se dieron cuenta, pero es el programa 14 y es 14 de agosto. Mirá qué casualidad. ¿Será que hay que jugar al 14 en la quiniela? Capaz. No sé. Ahora cuando volvamos lo decidimos. Para mí probemos. Probemos. Bueno, hoy les cuento que traje la efeméride en relación al Día de las Infancias. Y dice que esta efeméride en la Argentina se remonta a 1960, año en que la Organización de las Naciones Unidas recomendó a todos los miembros que destinen una jornada para promover los derechos universales de niños y niñas con actividades sociales y culturales. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete fue la que propuso la fecha exacta en nuestro país como una buena ocasión para incentivar el consumo de estos productos que los más chicos siempre agradecen. Por eso, el Día del Niño o la Niña está asociada a los regalos, ya que se ofrece como una oportunidad para agasajar a los más jóvenes de la familia, aprovechando el fin de semana para un encuentro donde se puede dar un obsequio o realizar alguna actividad al aire libre. Así que por un lado tenemos esta cuestión más relacionada a promover los derechos y también, por otro lado, al capitalismo y a la promoción del consumo de juguetes. Pero otra cosa que me parecía interesante también traerles es que no sé si ustedes saben, pero antes, hace algunos años, se decía Día del Niño y ahora se trata de decir Día de las Infancias. Entonces quería contarles que esta iniciativa surgió a partir del gobierno que decía que proponen dejar de decir Día del Niño porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez y que es muy importante al Estado que acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar inequidades y favorezcan prácticas más inclusivas. Entonces, bueno, como una forma de promover estas prácticas es el cambio del nombre del Día del Niño a días de las infancias. Dicen también que decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez. Así que bueno, esta es una invitación también para que desde lo discursivo intentemos cambiar, en vez de decir día del niño, proponer decir día de las infancias. Ahora hablando de esto que estás hablando, de que cambió el nombre, cuando no sé si les ha pasado a usted cuando eran chicas, viste que llegaba el día del niño y estábamos todos locos, ¿qué nos va a regalar? ¿Qué? Y ahora que cambien el nombre es como, no sé cómo decir, pero bueno... Es como medio diferente, es incluir, ¿no? Incluir a por ahí a los que no se sienten representados, claro. Con la palabra niño. Así sí, que porque bueno. El agasajo sigue estando, sí. El festejo sigue sí. estando, y las niñas y los niños siguen estando representados, pero en lugar de usar la palabra niño decimos infancia. Y los adolescentes también. También. Yo recuerdo que en casa mi mamá nos hizo regalos hasta, creo que éramos adolescentes, íbamos a la secundaria y ella nos seguía haciendo regalitos. Yo creo que sigo recibiendo regalos. Debo reconocer que sigo en la vida adulta. Regalos, no, sí. Yo ando para atrás. Bueno, es que es cada familia cómo lo lleva. Así que, bueno, un fin de semana muy lindo se viene. Siempre los niños, las niñas traen alegría, esta ansiedad que contaba Nacho. De la expectativa por el regalito, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá que tengan un lindo fin de semana de festejos. Así. Gracias. Continuamos con el programa. Llega Cami con noticias de la semana. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Cami? De los Juegos Olímpicos. A ver, contame. El repaso de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de París 2024 llegaron a su fin. Estados Unidos se llevó la mayoría cantidad de medallas con un total de 126 medallas, entre ellas 40 de oro. Detrás que quedó China con 91 medallas en total y también 40 doradas. Argentina terminó con 3 medallas. La dorada de Vicaca, de José Maligno Torres, de la plata en velas, y la de bronce de la leona de hockey. Bien, o sea que tuvimos 3 medallas, una de cada color, digamos. Una dorada, una de plata y una de bronce. O sea, de poco armamos un arcoíris. Vos decís... Bueno, yo recuerdo Juegos Olímpicos anteriores, vinimos con más medallas y como más triunfos, pero bueno... Valoramos todos los deportistas que nos representaron, que siempre dejan la bandera bien alta, bien linda. Hablando de este chico que nombró Cami, antes de que vaya a los Juegos Olímpicos, mostró todo lo que armó el circuito, que se armó armando él solo con madera, todo. Hay un video si lo quieren ver. Ajá. Y, para entrenar. Claro, y cuando ganó la medalla de oro, dijo que estaba lesionado él. Sin embargo, le metió igual. Está la entrevista que le hicieron. Y mirá qué bien que le fue. Y la ganó, mirá vos. Bueno, muy bueno, Cami. ¿Algo más para contarnos? Sí. Traje otra. Ajá, ¿te escucho? Se viene la feria de la carrera en la Universidad Católica de Santa Fe. Tendrá lugar del 21 al 23 de agosto, de 9 a 6, en el Hall de la Universidad Católica. Durante los 3 días, quienes se acerquen a visitarla podrán conocer todas las carreras y los servicios que ofrece la Universidad Católica. Bien, entonces para los que están pensando estudiar el año que viene alguna carrera universitaria, tienen esta propuesta en una de las universidades de la ciudad, bueno, para ir y conocer, ¿sí? A ver si está la propuesta, la carrera que quieren hacer. Así que bueno, muchísimas gracias, Cami, por esta información. En estos días pasó algo muy, muy loco que Nachito nos quería comentar también sobre la ola de calor, ¿no? Sí, en China el clima alcanzó altas temperaturas de 53 grados. También ahora le pusieron un sobrenombre a coches embarazados. Ay, no te puedo creer. ¿Cómo claro, es eso? Claro, porque cuando el ploteo de un auto se hace con calor. ¿Qué pasa cuando ya está hecho el auto? Si le agarra bastante calor, empieza a hacerse un globo porque, ¿cómo explicarte? No sé. Si se infla por el mismo calor ambiente. Claro. Cuando vos ploteas un auto, sí, lo hacen con calor, pero después no tenés que pasarle de nuevo calor porque se quema o se puede prender fuego. O se deben liberar gases también, y eso debe ser que genere como ese globo. Sí, también los científicos señalan que el calentamiento global hace que los fenómenos climáticos extremos sean más frecuentes e intensos. O sea que esto de los autos es como una situación excepcional. En China está haciendo mucho más calor que otros, claro. No, igual también los científicos dicen que fue la más alta registrada en dicho mes desde 1961. La temperatura más alta desde 1961. Claro. Qué bárbaro. No, anda. Esperemos que la ola de calor no llegue a Santa Fe. No. Y tenemos veranitos últimamente muy intensos, así que bueno, esperemos que no sea tan intenso como la están pasando allá en China. Bueno, gracias chicos por esta información. De nada. Bueno, siguiendo con nuestro programa, ahora Flor nos va a presentar su columna, que es Consigna del Día. ¿Qué nos traes para hoy? Eres Nacho. ¿Cuáles eran tus juegos de la infancia? Muy bien. En esto que estamos hablando de que viene un fin de semana de la niñez, de la infancia, bueno, nos queremos preguntar entre nosotros y les queremos preguntar a nuestros oyentes. ¿Cuál es la pregunta, Flor? Vamos de nuevo. ¿Cuáles eran tus juegos de la infancia? Bien, ¿a qué jugaban cuando eran chicos? Yo jugaba con los autitos de eléctrico. Uh-huh. O cuando iba a la escuela, en ese tiempo que yo habría tenido 7, 8 años, ¿viste las cartas de Dragon Ball? Bueno, nosotros agarrábamos las cartas de Dragon Ball, que hoy en día son esas cartas que yo tenía, que ya no salieron más. Son ¿cómo se dice cuando es algo que vale mucho hoy en día? De colección. Claro. Y nosotros jugábamos con las manos, a dar la vuelta. Y el que da la vuelta se quedaba con... Se la con lleva. Sí, es uno de los juegos de la infancia. Yo me acuerdo que jugaba al elástico o a la soga. Sí. Saltar al elástico, saltar a la soga. Me encantaba. Nacho es un poco más contemporáneo que nosotras. En nuestra época se jugaba mucho en la vereda. Yo jugué muchísimo en la vereda. Todo el día en la vereda. La soga. Y también jugaba, en realidad no sé si era un juego o un trabajo, podríamos discutirlo. Íbamos al kiosco de la vuelta con mis hermanas y comprábamos chicles y caramelos y los revendíamos en la puerta de mi casa con una mesita, nos sentábamos, mirá, tal vez, no sé, para nosotras habrá sido un juego, o hacíamos dibujitos y los poníamos en la mesa y los revendíamos también. Ajá. Pero sí, eso es mucho. Yo creo que todos pasamos por la etapa de niños y niñas querer vender algo como tener nuestra plata. Sí. Sino también otro que jugaba era el de las canicas esas que lo tenías que tirar. Ajá. Ese era, me encantaba, que venía con brillo. Ahora los chicos están jugando un montón a las canicas de vuelta. Bueno, yo cuando iba al primario jugábamos a eso y siempre se armaba quilombo porque no, que vos perdiste, no, que y siempre había una discusión. Yo recuerdo también que le pedí a mi mamá que no tire el paquete de fideos, el paquete de arroz, bueno, qué sé yo, las latas. Y armaba el súper en casa. Sí, sí, me encantaba. Y el juego era ordenar el súper, digamos, ¿no? Comprar y vender. Sí, así sí. Que bueno, cada cual con sus juegos. ¿Ustedes, chicas, se acuerdan a qué jugaban de niñas? A la soga, al elástico, a la rayuela. La rayuela. A la doctora. A la doctora, sí. ¿Y vos, Flor, a qué jugabas? En mi escuela, en el recreo lo hicimos. Mi juego de los quemados de primero. Ajá. Segundo, que me gustaba de los quemados. Y también lo quemado y congelado. Congelado. Muy bien. Bueno, yo también mucho jugaba cuando salíamos a comer o algo de eso. Me juntaba. Era muy tímido, era como que no me animaba a preguntar, ¿querés jugar a la escondida? Y bueno, y yo siempre le tenía que decir, mamá, ¿le podés decir al chico si puede jugar a la escondida? O si no, también a veces me parecía loco, me iba al patio de mi casa, que era todo césped. Y me hacía como, no en ese tiempo los celulares no tenían táctil, pero no sé, me grababa y no sé, iba a la computadora de mi hermano y editaba. Acá va Lionel Messi, o sea, jugaba con la pelota y me hacía, y lo editaba. Sí. Sí, sí, los niños y las niñas de ahora, o bueno, los que no fueron niños hace tanto, como Nacho, bueno, ya está incluido el uso del celu sí. en el juego. Me estaba acordando de esto que dijiste que jugabas al súper. Con mis hermanas cortábamos facturas de cartón y agarramos las pinzas de la cocina de mi mamá y bolsas y jugábamos a la panadería. Ay, siempre me acuerdo lindo. Que cortábamos muchas facturas y a mí me dolían los dedos de haber cortado tanto cartón con claro, la tijera, ¿viste? Claro. Pero capaz que estábamos toda la tarde jugando sí. a la panadería. Sí, sí. Y también en mi infancia jugamos a la maquinita. ¿Cómo es la maquinita? De los juegos. Ah, los videojuegos. Oh, sí. ¿Sabes cuál es épico? Vos ya jugabas a la Play, nosotros jugábamos no, al Family. No, pero yo lo jugaba porque, bueno, mis hermanos lo tenían, son más grandes. Pero el juego del sapo, el que tiraba la monedita, sí. ese era buenísimo. Era. No, hay millones de juegos y bueno. Y bueno, y cuánta creatividad también para... puesta en el juego, así que bueno, esta es la consigna del día, invitamos a todos que entren a las historias y bueno, y puedan contarnos a qué jugaban en su infancia. Bueno, con esto de que estamos con el día de las infancias y todo con esta temática, nos vamos a ir a la pausa con una canción de María Elena Walsh llamada El Jardinero, pero interpretada por Iván Noble. Que bailan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el honor de un país. Florecido para mí, yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia, disfrazado de sol, asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Alegría y listos para continuar el programa. Arrancamos este segundo bloque con María, Joaquín y Agus. ¿Cómo están? Bien. Yo bien. ¿Y vos, Nacho? Bien. ¿Y bien. Pame? Muy bien. Gracias por preguntar. ¿Qué jugaban en su infancia? A la muñeca. Ajá. A la casita, al supermercado. Ay, como yo, María de las mías. Yo también jugaba al super. Yo bailaba el Twister con una amiga. El que te ponía los pies, tenía que poner todas las poses y ese. Claro, que depende del color que te toque, hiciera mano derecha rojo, pie izquierdo verde, y terminabas toda así. De cuajir. Claro, como dice el Agu. ¿Y vos, Joaquín, qué jugabas en tu infancia? Yo juego las cartas del uno. ¿A las cartas del uno? Sí. Un juego más tranqui, pero bueno, divertido. Porque el uno, cuando es un juego de muchos, se pone. Todos queremos ganar, se pone picante. Hablando también, que me olvidé decir, yo con mi papá jugábamos al truco. Ajá, a las cartas. Pero él me había enseñado todo, pero yo era re mentiroso. Siempre terminaba ganando, le cantaba un envido, un real envido, un falta envido, un truco. Quiero, no quiero, por bueno, acá no ha pasado. En el truco está habilitado mentir. Pero vos viste que Rodrigo de Paul... estaba jugando las cartas en el truco en una entrevista así, ¿viste? De los streamers. Ajá. Y le mintió de una manera y él no se dio cuenta el y yo ya me lo aprendí para la próxima. Mirá vos, che. Bueno, vamos a empezar con las columnas de este segundo bloque, ¿les parece? Sí. Bien. Está María con sus historias fascinantes que nos tiene. Hoy está un poquito más elevado el. Se recomienda discreción. Bueno, a ver, te escuchamos. ¿Cómo se llama la historia de hoy? Una playa misteriosa. Bien, te escuchamos. Hace un tiempo, con mis amigos Elsa, Ariadna, Santiago y yo, decidimos ir a una playa, pero no sabíamos lo que nos iba a suceder. Nos habían advertido que era un peligro nadar en esas aguas luego de las 6 de la tarde. Pero nosotros hicimos caso omiso y nos metimos al agua hasta muy tarde. De repente, mientras estábamos nadando, vimos una extraña figura de ojos rojos que emergió de la laguna, con una enorme cabeza, que medía entre 2 o 3 metros de alto. Era de un color verde grisáceo y tenía unos dientes afilados que de solo verlos daban miedo. Con mis amigos no podíamos creerlo y empezamos a gritar y a nadar hacia la orilla. Agarramos nuestras cosas y salimos corriendo lo más rápido que pudimos. Al día siguiente, un poco más tranquilos, fuimos a la playa a investigar y cuando llegaron otras personas le contamos lo que nos había pasado. Pero de repente me desperté y entendí que en realidad era una pesadilla de una película del terror que había visto el día, la noche anterior. Fin. Wow. Así que era todo un sueño, una pesadilla. ¿Viste cuando te quedas viendo esas películas raras y todo eso? Pues te imaginas todo eso. ¿Soñás con eso? No, yo me acuerdo una vez que, bueno, vivía, estábamos ahí con mi mamá. Va, mi mamá había salido y yo me quedé con un amigo. Viste que antes se usaba, apenas salía Netflix, todo lo queríamos tener. Uh-huh. Y bueno, y mi amigo se olvidó en mi computadora la inicio de sesión, ya estaba para entrar. Y por ahí... Esta es la mía, dijiste vos. Claro. Y por ahí, ¿cómo es? Miro Freddy Krueger. Ay, qué Viste miedo que aparecen en los sueños. Sí. Y bueno, después me iba a dormir y me tapé toda así la cabeza y cuando duermo, soñé con Freddy. Ay, pensé que me estaba corriendo por los pasillos. Ay, parece real, ¿viste? A veces esos y sueños son tan reales. Y que vos querés abrir los ojos, pero no. O gritar y no te sale el grito. No te podés levantar porque estás soñando y mi mamá después llega porque había salido. Nacho. Un susto. No, y encima te despertás y ya sabes que fue un sueño, pero seguís un poquito asustado. Y pero como no, si Freddy Krueger aparece en los sueños. Uy, no, yo esas películas no miro. Bueno, gracias María por tu historia. Esperamos que nos sigas deleitando con estas historias propias. Gracias. Seguimos con Joaquín, que nos presenta su columna de clubes de fútbol. Bien, para empezar, Joaquín, ¿qué club nos trajiste para hoy? Club Pablo Fiel. ¿Cuándo se fundó el club? 21 de enero de 1896. ¿Dónde está el club ubicado? Provincia, Buenos Aires. ¿Y quién es el técnico actual? Julio César Falcioni. ¿Qué futbolista famoso conoces? Facundo Ferreira, James Rodríguez. Qué lindo. ¿Y cuál es el color de la camiseta? Verde y blanca. ¿Y el clásico de Banfield cuál es? Lanús. ¿Y cómo es el apodo de Banfield? Tanadro. También en 2009, Banfield salió campeón de la primera división. Bien, o sea que ya hace varios años que fue campeón en la primera división. Bueno, muy bien. Gracias por esta info. Sí, Nacho. Hablando que justamente habló de James Rodríguez, yo cuando... En el Mundial 2014, el gol que hizo, que la paró de pecho, le encajó una volea a Muslera contra Uruguay. Yo digo, ¿Qué tiene este en el botín? ¿Qué tiene? No sí, sé. Muy buen jugador. Vieron que ahora estuvo en la Copa América también. Por eso, y yo siempre lo veía porque cuando jugó el Mundial ese 2014, al ratito lo llamó el Real Madrid. Uh-huh. Y como todo, jugó con Ronaldo, jugó con Gareth Bale, un jugador galés, Benzema, que ganó un Balón de Oro. Los tiros libres, cuando dieron una ocasión de pegarle con zurda y no derecha, porque viste que Cristiano Ronaldo le pega con derecha y te la manda a guardar. Pero bueno, es como que no entiendo cómo hace que la caricia y la mete en el ángulo. Tiene buena técnica. Pero bueno, muy buen jugador. Y estuvo acá en Argentina. Sí, también, aparte de eso, después él tuvo como una... No sé si tuvo una crisis, qué pasó, y bajó su rendimiento. Y después en las historias ve cómo se estaba preparando todo. Y así fue como llegó a la final de la Copa América. Uh-huh. Sí, aparte no es un jugador muy joven, sino que ya tiene sus años para... Así que bueno, muy bueno para la edad que ya tiene. Sabemos que los jugadores de fútbol se retiran jóvenes. Yo no digo que no es un buen jugador, pero... ¿Viste las asistencias que mete Messi? Uh-huh. Bueno, en el Mundial... No, en la Copa América, perdón. ¿Cómo es? ¿Vos viste los pases que metía? Sí, yo tenía miedo cuando nos tocó jugar contra pero ellos. No, pero bueno, hay una jugada ganamos. Que a Eder Valencia le mete una pelota. Y es una locura el contacto, cómo agarró efecto esa pelota. Sí, es muy bueno, pero bueno, por suerte ganamos. Sí, pero yo, si me da a elegir entre Messi y Coso, no hay comparación. No hay comparación, nos quedamos con Messi. Obviamente. Bueno, toda la bueno vida. Gracias chicos por esta información. No, nada. Recetas de Agus. ¿Qué vamos a comer este fin de semana? ¿Quién se acuerda de las galletitas de maicena? Uy, qué rico. A ver, contanos. ¿De qué se trata? 60 gramos de maicena, 180 gramos de harina, 2 cucharadas soperas de polvo de hornear y una pizca de sal, 100 gramos de azúcar y 70 gramos de manteca, un huevo, una ralladura de un limón grande y una cucharada de esencia de vainilla. Esos son los ingredientes para que la señora que no te espacie. Bien. El paso a paso, a ver. Colocar sobre la mesada en forma de corona la maicena junto con la harina y el polvo de hornear y la sal. Es el primer paso. Bien. ¿Cómo seguimos? En el centro colocar el azúcar y la manteca en trozos y el huevo. Y la ralladura de limón y la esencia de vainilla y mezclar todo los ingredientes, comenzando por lo del centro. Es el segundo paso. Una vez formada la masa, dejarla descansar 30 minutos en la heladera. Como un descansito, ¿viste? Cuando hace el alfajor, ¿eh? Un rato sería, 30 minutos para mí. En la heladera. Estirar la masa sobre la mesada enharinada hasta lograr una altura de medio centímetro y luego cortarla con un cortante de corazón, estrella, cosas así. Sí, uno puede usar la forma que quiera o hacer las típicas galletitas redonditas. Ajá, precalentar el horno a 180 grados, colocar las galletitas sobre una placa de horno y cocinar de 8 a 10 minutos, dejarla enfriar y decorar. Muy bien, bueno, qué ricas. ¿Tenés algún agutips? Les dejo un agutips. Para que no se peguen, ponerle manteca a la bandeja y para que no se quemen, usar el horno a una temperatura bajita. Bien, esos son los consejitos que vos dejás. Y también la podés hacer de colores para jugar un poco con la imaginación de los nenes. ¿Podemos poner a los chicos a decorarlas o no? Sí, con las cosas de torta. Claro, granas, dulce de leche, chocolate, los rocklets, sí, que queda muy rico. Mi sobrino juega así. Bueno, mira qué buen plan para jugar con los niños y las niñas este fin de semana y de paso preparan el postre. Gracias, Agus. De nada. Antes de terminar este segundo bloque, nos vamos con la canción Una de Dos, Easy A Beba. Bien que combinan afuera, que bien que combinan afuera. Que bien que combinan afuera las hojas de otoño con ese castaño, mi amor. Te veo andar por la vereda con esos barbijos y quiero sacártelos. Esa bocota tan grande que vos tenés que me da besos contando sabor. Me hace pensar en cerrarme con vos y de la cuarentena olvidarnos. Los dos la memoria en cuadrarnos. Si es por mi beba bañemos un no. Yo no pienso en contagiarnos. Pienso en que abloquemos la presión. Sin llamar a nadie la atención. Después de tanto tiempo sin vernos, vamos a hacernos lo que el cuerpo nos pidió. Una de dos, una de dos. Y no hay dos sin tres, ya en cuatro va todas. Los números húmedos suben que me trajo una auto allá la contadora. Y queriendo secarme tiré otra copa de vino a la computadora. Oh Dios, llego a las 11 y 11 sin dije a las 10 porque siempre demoras. Como mi hermano Julián, una adicción de moras. Puse los dulces a la mesa y se acercan cabeza que se lo devora. Puse los dulces en la mesa, mi frase en su remera impresa, mi flow levantando una empresa. Puse los dulces en la mesa, gimnasio dentro de mi cabeza, levantando barras y pesas a toda hora. Siento el aumento de mi fuerza, mi equipo creciendo más de lo que piensan. Se habla de una recompensa que a todos se traza, yo la quiero toda. Ven lo que pesa, es la última pieza del rompecabezas. País de riqueza con tanta pobreza, donde me llamé sube el dólar. ¿Qué? ¿Dónde me sale? Me sube el dólar. ¿Qué? ¿Dónde me sale? Me sube el qué. ¿Qué? ¿Dónde me sale? Me sube el dólar. País de riqueza con tanta pobreza. ¿Dónde me sale? Me sube el dólar. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Volvemos del corte y seguimos en este tercer bloque del programa Good Show. Ahora también nos acompañan Flor y Lautaro. ¿Cómo están? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo la pasaron el fin de? Hola Nacho, ¿todo bien? Todo bien, Flor. Vamos a empezar con la agenda cultural. Estuvimos hablando mucho de este fin de semana. También tenemos eventos en la ciudad, así que Nacho nos va a contar un poco. Les comento que hay dos eventos en la ciudad de Santa Fe. El primer evento se llama Hotel Obelisco, que es una obra de teatro que se desarrolló en un viejo edificio ubicado en un pleno microcentro porteño. El lugar es en Teatro Luz y Fuerza, Junín 2957. El día y la fecha es el 17 de agosto a las 21 horas, y las entradas se pueden comprar en Nexon Peatonal y Santa Fe Rock, en la Galería Florida. y para el en este segundo evento, Gauchito Club, en Tribus Club de Arte, el 17 de agosto a las 21 horas. Las entradas se pueden comprar en Tribus y en Nexo Peatonal. Bien, así que estas dos propuestas tenemos para contarles y bueno, a los interesados pueden ir. Obvio. Gracias, Nacho. No, de nada. En este tercer bloque llega Flor con la columna de cine. ¿Qué películas trajiste para hoy, Flor? Todos los sábados y domingos de agosto hay películas infantiles en ATE. Para el Día de la Infancia les traigo una peli que no es nueva, pero creo que es muy divertida. La película se muestra el 17 de agosto a las 3 de la tarde. Garfield se llama. Garfield es el famoso gato Yamate. De lasaña, que odia los lunes. Está a punto de vivir una aventura fuera de casa, tras un inesperado reencuentro con su padre, ausente de un sucio gato callejero llamado Vin, y Garfield y su amigo canino. Odie se ven obligados a abandonar su tranquila vida para unirse a Vin de un divertidísimo atractivo de alto riesgo. Entrada libre y gratuita para todos los niños de la ciudad. ¡Qué buena propuesta, Flor! Es una propuesta gratuita, un dibujito para festejar este Día de las Infancias. ¿En qué cine nos dijiste? ATE. Ah, en ATE. Muy bien. Sí. En ATE. Hablando de Garfield, yo lo veía siempre, me vi todas las películas. Pero ahora acordándome también que estamos en este tiempo de la infancia, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ¿viste ese ratoncito que hablaba? Tom y Jerry. El que estaba con personas reales. ¿La viste la película? Pinky Cerebro. No, es no. Un ratón. Un vendedor. Creo. El ratón que abre la primera película que salió de dibujito de hasta la pero vida. Pero esto no es dibujito, a lo que yo voy, que es una película. Ah, sí. Que era. Que hablaba, que sí, jugaba con el nene. Little Black. Ah. Little Black. No. Doctor Lidur, algo así. Ajá, se llama. No, ese era el veterinario que hablaba con los animales. Sí. Pero no. Ah. No. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero lo importante es que... Sí, es una película de actores y actrices. Sí, y hay un dibujito que es este ratoncito blanco, ¿no? Claro, pero es una rata... No. Es una rata, o sea, de verdad, sí, que habla con un nene, porque supuestamente los padres, bueno, querían que que son hermanitos. Sí, eso. Sí, el nene es hermanito del ratón. Ah, para el Ratatouille. Sí. No, se llama... Me acuerdo. A ver, pensala. Es de norteamericana y yankee. Sí, es lo mismo. Es un hijo de un ratoncito con una familia. No me sale, no me acuerdo. Que después se fue. ¿Qué querías contar de esta película, Nacho? Quería contar que yo la veía muchas veces. Ajá. Tenía la en ese tiempo era de DVD, ¿viste? Ajá. Y yo me acuerdo que me mataba de la risa. Sí, era un ratoncito. Me reía. Y hablando de esto de la... estamos hablando, sí, Stuart, me acordé ahora, Stuart. Ay, pero qué mal que estamos de la memoria. Bueno, esa película es hermosa, me hizo llorar. Preciosa. Bueno, Stuart. Películas de la infancia, ¿no? Sí. Lo digo siempre, eso en la casa. Pero sinceramente... A mí me daba algunos momentos eran lindos, otros días, bueno, se era ponía triste. Medio triste, pero En el final es hermoso. Largó dos películas de esa. Y las dos la vi, la verdad que yo habré tenido 6 años, habré tenido. 7. Y las veía. Y eso que yo miraba, ¿cómo se llama esto? Ben 10 miraba. Yo también miraba Ben 10, somos de la misma época. ¿Puedo opinar de otra película que también es muy linda? ¿Cuál es? ¿Infancia? Sí. Más o menos. Infancia y adolescencia, diría yo. A ver, yo. ¿Qué escuchamos? ¿Cómo es? Un papá con pocas pulgas. Ah, el papá de Scooby-Doo. No, el papá con pocas pulgas era un papá que se convertía en perro y después humanizaba. Ah, mira. Y que tiene espalda. Sí. Y que se rascaba y hablaba con los hijos. ¿Cómo quedan en los recuerdos esas películas que vimos, que nos gustaron mucho y quizás pasan los años y no la volvemos a ver, pero la tenemos un lindo recuerdo? Yo vi mucha serie de Garfield y Divina, pero bueno. ¿Y Félix el gato? Félix Gato también. Buenísimo. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Te acordás de ese perro color rojo grandote? Sí. ¿Cómo se llamaba? Rolfo. Se están acordando de todo. Bueno, nos agarró la nostalgia. Sí, la nostalgia. Todo gracias a Garfield, porque se ve que muchos miramos Garfield de chiquitos. Sí, pero la película es muy linda, tiene un mensaje más, muy lindo. Tengo algo que es zarpado mal. Que cuando yo veía, porque bueno, mi mamá cuando hacía masaje, había una persona que cuando yo miraba la película de Garfield y veía la lasaña, te juro, iba a otra ascensión con mi mamá y nos traía una lasaña así casera. Uy, qué rico. O sea, acá la Flor nos contaba que a Garfield le gusta mucho la lasaña. Yo pensaba, ¿quién muy lunes, no? Muy lunes, ¿a quién no? Muy lunes. ¿Y qué odia los lunes? Obvio, todos odiamos los lunes, ¿o no? Sí. Hay que arrancar la semana. Así que bueno, estamos del lado Garfield. Y si todos fuimos como el gato, no hacíamos una lasaña para allá adelante. Bueno, gracias Flor por la data. Y bueno, y mirá todo lo que despertaste, todos los recuerdos. Julián Álvarez ya entrena en su nuevo club, el Atlético de Madrid. Jugará contra el junto a Rodrigo De Paul y Nahuel Molina. Matías Ale festejó su cumpleaños con la temática El Joker. Lionel Messi y Antonella están de vacaciones en el lujo en un yate por las costas de Miami. Golpe al corazón. Agustina Cherry sorprendió al mostrar los recuerdos atesorados de su etapa chiquitita. Yuyito González confirmó su romance con Javier Mirai. Estamos enamorados mucho. Luisana Lopilato mostró el rincón favorito de su mansión en Canadá. Bueno, Nara habló de los avances de su tratamiento contra la leucemia. Los resultados a veces dan bien y a veces no. Wanda habría propuesto a la China Suárez como participante del Bake Off. Dalma Maradona furiosa con el vocero presidencial por no nombrar a su padre en el Día de los Zurdos. La prohibición de Bendita le soltó la mano a Tamara Petit. Tinato, mostrando un fuerte video. continuamos con nuestro programa de Radio Ducho y ahora Lautaro nos trae la columna de espectáculos. ¿Qué nos trajiste para hoy de interesante? Se cerró en los Juegos Olímpicos. Don Cruz se tiró del techo de Malta hacia abajo. ¿Quién se tiró? Don Cruz, el actor de Increíbles. Pensaba que estaba filmando su película. No, estuvo en el show, se tiró del techo, todo soga, hubo meme, hubo re bueno. Sí, un actor que tiene hace muchos años y que sigue haciéndolo por muchos años más. Bien, y fue el encargado de llevar la bandera olímpica. La bandera olímpica, la primera vez que veo haciendo algo. ¿Y de dónde a dónde la llevó? Hasta el escenario. ¿Desde París? Desde París hasta la Torre Eiffel. Hasta la Torre Eiffel. Ajá, ¿y de ahí a dónde se fue? Hasta Estados Unidos. Ajá, ¿por qué? Porque vienen los Juegos Olímpicos 2028. Ah, ahí está. Es como que hizo el traspaso de la bandera olímpica de una ciudad a otra. De París a Los Ángeles. Yo me voy a hacer muy contagioso. Capaz que para ese día Don Cruz no esté más, pero recordaremos ese momento. Ay, no, vamos a decirle que sí. Que sí, hace muchos años más. A mí me impresionó cuando arrancaba los Juegos Olímpicos, que para mí es uno de los mejores mediocampistas que he visto poco, porque es una leyenda, ya no juega más, uh-huh. Es Zinedine Zidane. Es una bestia. Que también estuvo en, estuvo en la presentación. Con la ¿cómo es? La llama. Con la llama. Y cuando lo vi, dije, qué pase, sí, mete. Un genio. Mal. Bueno, muy bien. ¿Y tenés algún otro chimentito para agregar, Lauti? Amor, Soledad, de 62 años, mostró su primer foto con su novio, empresario José Vázquez. Así que, bueno, Soledad Silveira mostró su nuevo novio. Sí, empresario, Soledad Vázquez. Bien. Bueno, les deseamos mucha suerte a esta pareja. Sí. ¿Querés comentar algo de este amor? No, el amor es muy lindo, pero no sé qué opinará ella. Le deseamos mucha suerte. Sí, mucha suerte. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa, ¿sí? Con un tema musical de Fito Páez llamado Al lado del camino. Los escenarios, El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa. Del chico que jugaba. A divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Bien, seguimos en este cuarto y último programa el día de hoy. Tenemos una entrevista, ¿sí? Está con nosotros Cecilia, que muy amablemente accedió a esta entrevista. Ella es referente del merendero Tazas Vacías. Y como venimos hablando durante todo el programa de las infancias, de este domingo, bueno, queríamos hablar un poco con personas que dedican su tiempo y todos sus esfuerzos a las infancias. Así que bueno, gracias Ceci por atendernos. Gracias a ustedes por llamarnos. La verdad que es una alegría para nosotros poder contar lo que hacemos. Bien. Hola Cecilia, me llamo Nacho. Tengo para hacerte algunas preguntas a base del comendero, que son algunas preguntas chiquititas que tengo para preguntarte, que es ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, nosotros arrancamos en marzo de 2019. Nuestra idea era ayudar a unos vecinos que estaban pasando una situación fea, poder colaborar con ellos. Y bueno, empezamos con algo muy chiquitito para 13 niños. Y bueno, con el tiempo se fueron sumando más y hoy son más de 300. Bien, por lo que vi también en las redes, sobre el litoral, creo que eran 500 chicos. ¿A qué se basan esos 500 chicos? Sí, nosotros tenemos más de 300 que asistimos habitualmente y nosotros estamos preparando ahora el Día del Niño, el Día de las Infancias, que lo vamos a festejar este sábado. Y bueno, y esperamos a 500 niños. Sabemos que si asistimos a 380, seguramente al ser en un espacio abierto, no solamente van a venir nuestros niños, aquellos que asistimos siempre, sino que se van a sumar otros niños del barrio también y van a ser súper bienvenidos. Bien, ¿en qué barrio se encuentra el merendero para el que no conoce? Nosotros estamos en la sería en el límite entre Santa Rosa de Lima y Barrio Alfonso. Estamos a una cuadra del Hospital de Niños para ubicarlos bien geográficamente y el festejo va a ser en la plaza que está frente al Hospital de Niños, la plaza 29 de Abril. Bien, y Cecilia, te hago una pregunta. ¿Por qué eligieron ese nombre? Tazas Vacías, porque nos representaba mucho en ese momento. La verdad que cuando nosotros arrancamos con estas familias que queríamos ayudar, era lo que estaba pasando en ese momento. No, esos niños no tenían para tomar leche, y entonces lo pensamos desde ese lugar. Esas tazas estaban vacías y nosotros estábamos buscando poder llenarlas. Bien, y hablando del evento que comentaste, Cecilia, ¿qué hay que llevar? ¿Qué podemos llevar para el merendero, tazas vacías? ¿Cómo podemos ayudar? Claro, nosotros en este momento estamos necesitando más que nada golosinas y jugos. Ya las hamburguesas, las papas, todo eso lo conseguimos, ya está asegurado. Y bueno, conseguimos algunas sorpresas más. Pero bueno, si quieren colaborar, pueden colaborar con jugos y golosinas. Bien, ¿y en qué fecha y a qué hora? Nosotros lo vamos a festejar el sábado 17 de agosto, este próximo sábado. El festejo se va a hacer a partir de las 12 hasta las 16:30 aproximadamente. Bien, también por lo que vi en las redes, publicaron por Instagram que hay que pochoclos. Va a haber juegos, va a haber gente que viene a pintar las caritas de los niños, va a haber pochoclos, va a haber golosina, va a haber garrapiñada, va a haber las hamburguesas, las papas, los jugos. La verdad que nuestra propuesta va para pasar un buen momento, pero también para que los chicos coman cosas ricas. Sabemos que no son saludables, lo hablamos todo el año, tratamos que los niños coman saludables, pero este día es su permitido, claro. Así que le preparamos todo lo que las cosas ricas que sabemos que a los niños les gusta comer. Claro, con todo lo que van a jugar y a correr, está súper permitido. La idea es que sea un día distinto, un día especial, que ellos puedan disfrutarlo. Estamos pensando en todos los detalles, estamos tratando de que sea todo un clima para los niños. Nuestra idea es que hasta la música que vamos a poner sea para dirigir a las infancias, porque nosotros creemos que es muy importante mantener la inocencia de los niños, mantener la alegría de los niños y poder ser parte de eso y poder ayudar y colaborar y también ser parte, porque nosotros también lo vamos a disfrutar. Por supuesto. Y la inocencia creemos que es algo que no se debe perder en el mundo. Así que estamos tratando de que sea todo muy cuidado, que sean cosas que no hagan ni por un segundo que ellos pierdan la inocencia de lo que es la niñez, que es la etapa, creemos que la mejor etapa de la vida. ¿Se puede colaborar con juguetes? Se puede colaborar con juguetes, no sé, con lo que quieran. Nosotros recibimos todo y todo suma. Si por alguna razón tenemos algo que nos quede, ya también tenemos destinado a otro merendero que sabemos que va a festejar después de nosotros, así que si nos traen de más, también todo eso está destinado para otro lugar, para que también puedan seguir festejando el Día de las Infancias. Bien, entonces para recordar a los oyentes que estén escuchando esto y que sean de la zona o estén interesados en poder sumarse, pueden contactarse con ustedes a través de las redes sociales. Sí, y también tenemos un número de teléfono que pueden llamarnos, mandarnos WhatsApp, mensaje común, 342-445-3296. Bien, entonces, ¿por WhatsApp, por celular o por Instagram? Instagram, tenemos Facebook, que es Merendero Tazas Vacías, Instagram, bien. Tazas Vacías. Bien, nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales estos datos, así, bueno, por ahí bien. Los seguidores pueden tenerlo a mano al contacto. Bueno, Cecilia, tengo algunas palabras para decirte. La verdad te felicito, porque tenés que hacer un aguante de 500 chicos o 300, o sea, darles de comer pobres chicos que lo necesitan. La verdad que lo que estás haciendo es un ejemplo muy, muy grande. No cualquier persona dice, bueno, voy a abrir un comedero y le voy a un dar... merendero. Un merendero. Y lo abre. No, porque hay mucha gente que también piensa, no, la plata o esto o aquello. Y hay poca gente que es sincera y lo hace con honor, como lo haces vos. Muchas gracias por tus palabras, las valoro mucho y la verdad son un mimo. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, esperemos que tengan una linda jornada y bueno, y que haya sumado esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Un beso. Beso, chao, chao. Bueno, entonces venimos hablando de este fin de semana. Llega Guille, que nos va a contar cómo va a estar el clima. A ver, contanos, Guille. Hoy, miércoles 14 de agosto, día soleado. Máxima 24 grados y mínima 7 grados. Para el jueves 15 de agosto, mayormente nublado. Máxima 26 grados. Y mínima 10 grados. Viernes 16 de agosto. Mayormente nublado. Máxima 24 grados. Y mínima 11 grados. Sábado 17 de agosto. Parcialmente nublado. Máxima 22 grados. Y mínima 11 grados. Domingo 18 de agosto. Chaparrones dispersos. Máxima 18 grados. Y mínima 12 grados. Bien. Bueno, así que vamos a tener un tiempito primero nublado, después soleado o algún chaparroncito. Esperemos que no joda mucho. El tiempo es como que cambia, da cada vuelta la moneda a cada Es como nosotros, lado. Cambia cada rato. Claro. Bueno, gracias, Guille. Nos vamos. En este cuarto bloque vuelve María con una nueva columna llamada El Show de María. ¿Qué chiste nos traes para hoy, María? Un él le pregunta a su papá. Papá, ¿cuánto tarda dar la vuelta en el mundo entero? Y el papá le responde, depende de la velocidad del tero. Muy bueno, Mari, muy bueno. En esto de las infancias, María dijo, yo tengo un chiste de un niño, así que ahí lo trajo. Bien, tenemos unos saluditos antes de irnos, hoy estamos de cumple. Sí, bueno, si me estás escuchando, mamá, te mando un saludo, que cumplas muchos más. Y que esta familia siga unida. Bien. Y también, bueno, nos despedimos de este hermoso programa y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Besitos a todos. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas. Y good show. Ochava Roma, www.ochavaroma.org. Got a V12, that's all on my engine. That's probably the reason I'm out here be racing out. Walked in and I had to go get a bag. Walked in, had to go get a big bag. Brought the big bag for the brand new